Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre que te quiero libre. Versos libres, libres cuentos. Libre música y cultura activa. Libre sentimiento, libre expresión. Libre o revolución. Políticos que sirven para escarnio público. Los hilos que les unían a sus amos, bancos, petroleras y farmacéuticas, se perciben en cada movimiento de manos. Se rompe la baraja. No caigamos otra vez en la vagancia de los jerarcas. ¿Jerarquía por qué? ¿Para qué? ¿Es más cómodo que te lleven que llevar tú tu propia vida? ¿Estás escuchando? Te quiero libre. Comenzamos de esta manera en Te Quiero Libre. Cada día sube más la temperatura de la tierra que nos rodea. En este teatro radiofónico hoy nos visita Rudeman o Rude Hi-Fi en una entrevista distendida y con jugo que mantuvimos con él en Las Letanías Irundarras. Grande fabricante, creador de música y luchador incansable, fusiona todo lo que ha conocido en su vida y crea. Abrimos las cortinas, preparamos las luces, faders arriba porque comienza Te Quiero Libre. Te quiero libre. Te quiero libre siempre, @gmail.com. Os quiero a todos. Comenzamos suavemente con una canción altamente conocida, versioneada por Ska Cubano. Una canción del puertorriqueño Félix Manuel Rodríguez Copó. Piel canela para comenzar saboreando los ritmos latinos. Ska Cubano. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú. Tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Que tú. subimos el ritmo y la velocidad. Esto es ska que se convierte en ska punk desde Valencia. Termo Frigidus. Con la canción El Opio del Pueblo de su nuevo disco homónimo, El Opio del Pueblo. Seguimos de baile. Termo Frigidus. Es mantener la alegría. Con este tema comenzamos a oír algo de nuestro entrevistado de hoy, Rude. Esto es del gran álbum La Conexión, remezclando a los Clash. Variadísimos son las remezclas de este DJ de Bolonia, pero eso vendrá después. Ahora locutaremos nuestro espacio de frases de apertura de conciencia con la música de él. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Dos personas pensando igual, actuando igual, eso se llama anulación. Solo siendo individuos con personalidad propia podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de él deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz y los que escapan de ella los quieren condenar a la marginalidad. No nos dijeron que estas afirmaciones, estas fórmulas, son equivocadas. Frustran a las personas. Y son alienantes. Tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir esto, que cada uno lo tenemos que descubrir solito y que podemos intentar otra alternativa, que tenemos que descubrir nosotros. Hola, la selecta. Take your time. Take your time. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. Llegamos a la entrevista con Rudeman, Rude Hi-Fi, un domingo en Irún, en la parte vieja guipuzcoana, desde el estudio de otro grande, Stepi, DJ del grupo Bad Sound System. Rude, este aventurero de la música, nos desglosará sus andanzas. Para introducirlo a aquellos que no lo conozcan, Fermín Muguruza lo define como agitador sonoro. Cansado de hacer punk, querían mantener la actitud de la calle, uniendo breakbeats con guitarras y actitud de lucha. ¿Eres normal o todavía sigues pensando? Y así nos empieza a contar Rude la forma resumida de su historia. Pues, vale, me llaman Rude, la gente, pues no, la gente, mi madre me llamó Luca, la gente me llama Rude, soy nacido en Italia, en el 1964, lo que presume que soy un viejo perro, desde familia siciliana, que se emigró con muchos sicilianos o gente del sur de toda Europa, que al tiempo no, como hoy, casi, que no hay trabajo y se van al norte. Buscando al norte, buscando fortuna, suerte y trabajo. Ellos se fueron a Bolonia, entonces yo nací a Bolonia y después mis padres emigraron en Alemania y yo estuve como 11 años en Alemania. Volví en Italia en 1977, otra época muy caliente porque por la política, el punk rock que estaba revolucionando completamente toda la música, también la manera de vestirse, de peinarse, de pensar. Empecé a tocar en una banda de punk rock en el 1984, que se llama Ghetto 84, que pues hemos tocado así como casi 10 años. ¿Influenciado por Sex Pistols? No, más que Sex Pistols, no, más por los Clash, más por los Ramones. Sex Pistols no... Estaban, también al tiempo estaban dos corrientes, estaban los Sex Pistols, la gente que seguía Sex Pistols eran los Macarras Picos, digamos así. La gente que así, que era más de fashion. Macarros pijos. Sí, y los macarros obreros seguían más los Clash, los Ramones, los ska, el reggae, más esta movida. Aprovechamos el guiño a los Clash para traer al grupo que mejor los ha versionado en España, La Furia, con componentes de Maniática, I'm So Bored of USA, aburrido de los USA. Yankee. la locura no necesita esperanza. Y sigue la historia de Rude en la evolución de su música. Y de entonces nada, después de 10 años de punk rock, me fui a vivir un año en el 1997 en Londres, y allí descubrí toda la movida de sound system, de reggae, de dub. La descubrí en el sentido de escuchar por la primera vez el reggae o la música que tiene mucho bajo, escucharla con como se tiene de escuchar, con una buena PA, buen subwoofer, y era al tiempo para mí una experiencia casi mística, porque nunca había escuchado una cosa que te moveva aquí en la barriga así, y para mí era como que el grave te pega bien en la primera vez. Eso lo escucho así con 24 años, como, y era una cosa totalmente nueva, muy potente también como feeling. Y me enamoré de toda esta manera de hacer música. Dejé mi banda punk rock, empecé a hacer, usar la máquina, a hacer mi música de solo con samples, drum machine, mezclando, siempre partiendo de la música jamaicana, que es mi, junto al punk rock, mi grande amor de mi vida musical. Siempre empezando a mezclar el reggae con beats, con drum and bass, con la primera forma de drum and bass que se llamaba Jungle, todavía el tempo. Y saqué un disco con Kaki Alcarazzo que se llamaba Rude Boy Rock, fue el primero. Y pues desde ahí estamos, hay más discos, más giras, mucha conexión con País Vasco, mucho, mucho, mucho. Con Cataluña también, pero no así tan fuerte como con País Vasco. Y vale, aquí estamos otra vez grabando, intentando de acabar con el cuarto disco solista de Rude. Porque el anterior era el Rude Hi-Fi, Barrio Beaters. Era Rude Hi-Fi, Barrio Beaters, que era más como un colectivo donde han colaborado toda la gente, todos los compañeros y compañeras que conozco. Y estaban entre ellos Bachao System, por supuesto, Filmi Muguruza, la Kinky Beach, Sudaka, Amparo Sánchez. Me faltaban todo fuera que Manu Chao. Eso era el único que faltaba. Único que falta. Aquí traemos uno de los temazos, Mata Hari de la Kinky Beat con Rude, Class War, Guerra de Clases. My family, peacefully, we enjoy the fruits of my tree. But all I see is youth fighting. All I see, all I see, all I see is youth fighting. Cypress también colaboraba. ¿Cómo? No, Cypress, el deal, cioè, el trato fue de utilizar una capella suya, porque por colaborar con ellos de verdad, que eran $25,000, cosa que yo no puedo pagar y no voy, tampoco, también si lo tengo, no lo voy a pagar a un otro músico esta pasta. O sea, podría pagar Batchel System 25.000 euros por dejar País Vasco y venirse en Berlín, en Alemania. Pero no creo que es poco 25.000 euros, porque esos son muy vascos. Y un caché alto. Sí, eso, más alto que Ratzinger, que el Papa, esos troncos. No, y vale, y el ir con Cypress Hill fue ok, porque le hago conocido ya, como que mi familia es siciliana y están locos por fin de la mafia. A través de internet, así como hablando, y al final yo le pedí eso, me pidieron pasta, dijo no, a lo mejor, bueno, de buen rollo tú haces lo que quieres, pero si va a salir por una major, queremos esa pasta. Yo ya sabía que no va a salir por una major, entonces. Refugee Cat, with Cypress Hill, bringing it down. Cubans meet the Haitians, perfect combination, check it. You say guns, I say we start lives. Well, if you got beef, son, cállate la boca. You'll meet me on an island where the Cubans meet the Haitians. Herbal meets the verbal lyrical assassination. From L.A. to Brooklyn, why you doing all that talking? Think you got a soul, but you're a dead man walk. Yo, toast the host, from coast as we boast. When we meet again, I will be Casper, that friendly ghost. You'll hear shots like the show cops. Things are still the same, I'm still throwing crops. Why Clef would be real? Let me build better, yeah, kill a beat. You'll be real, watch your grip. Open it, my mind. You'll open up your eyes, you'll be the next one to die. Open it, my mind. Ooh, as syphilis they come, as a syphilis they die. Open it, my mind. Yo, who told the boy to pack a 45? Open it, my mind. I'm dressed in a place that they call paradise. Who's my knife? But they never seen the last. Fragile accidents get broken like glass. Does he possess the will or does he need a V8 to keep him straight on the rail? Punks are crooked so they fall off the ledge. Refugee camp bringing it straight over the edge. Yo, duck, as I pluck the feathers from your skin, how you gonna win? That's like Satan with no sin. It'll never happen. While I'm rapping, I'll be watching the Philistines creeping up in Manhattan. This sun turned to blood. White Clef produced a track with mugs, but there's no survivors. They all died in the flood. Next one to die. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Y vamos de seguido con otro tema de ese disco de colaboraciones, precisamente con el otro DJ y toda la gente de Bad Sound System, Rude Hi-Fi, Barrio Beaters, desde Bolonia, In Euskadi Yard. Conexión. ¡Skaboom! Jesus original reggae from Basque Country, you see. Now, you done no big things, Aguan. In un la frontera, Bad Sound System, Rude Man. Tu, tu, tu, tu, boom, boom. Chatty, chatty, chatty, pretty fake democracy. I wanna penetrate in the youth and leave a seat. Cause we elevate, cause we can't stand the heat. Bad Sound System, come down, rude man. Euskadi, rise, yo, and put down the gun. Too much poly, poly, poly, pretty fake democracy. We wanna penetrate in the youth and put a seat. Cause we elevate, and we can't stand the heat. Yo, bullet! Pues, una frase muy famosa de Fabrizio De André, cantautor anárquico muerto en desgracia en Italia, pero muy, muy amado de la clase obrera, de lo que era la primera izquierda de los años 60 italiana. Dai diamanti non nasce niente, dalla merda nascono i fiori, que se entiende que de los diamantes no nace nada y de la mierda salgan los flores. Te estoy diciendo esto porque estamos en el super estudio de Bad Sound System, que presupuesto no es un estudio de mierda por nada de eso, pero es pequeño y así tiene mucho power, tiene su, y entonces me salió esta cosa así entrando con los locos en este estudio, que estamos como abajo de una ducha, ¿sabes? Y pero se graba muy bien y tiene un muy buen ambiente para grabar reggae. Vi muchos estudios jamaiquinos, vale, hay de eso de level pasta grande, que pero vale, la mayoría de los estudios son garitos así. La diferencia es que enfrente tengo el mar y aquí tienes el monte, ¿vale? Pero o sea, son garitos muy pequeños y vale, importante tener una buena máquina, un buen micrófono y ganas de trabajar. Ganas de trabajar y nadie pone así. Discriminan, tierra contaminan, gente que asesinan, nos pisan la flor. Siliman, nada ni calcinan el derecho de decidir. Como te va mejor, no son temor. Globaliza la obsesión con convicción. No son temor. Paraliza en tu mente en televisión. No son temor. Desde el cielo miran y contemplan su prisión. Temor. Besos del horror, se oye un por favor. Anidan fuerzas represivas, cazas selectivas contra la opinión. Clausuran nuevas iniciativas, ilegalizan formas, crean el caos y la destrucción. Every man got the right to decide me. Own destiny. An indigenous man, there is no partiality. Every man got the right to decide his own destiny. Interesa, traba, combate, senta, blanco, polo, daré las pistolas y curas, compases y para, respira, sin alas. Por la victoria, por lo que manda, por honor y gloria. Estudias en cole, no es historia. La tierra de sangre de fuego está turbia. ¿Para qué están? ¿Para qué estás? No protestas. No sabes dónde ir. ¿Para qué más? Si molestas, no contestas. Tienes que corregir. Siempre posible para adquirir. Repetir, rendir cuentas, que lamentas. No hay sectas, sino rectas, hay tu porvenir. Dos formas para subsistir. No, no, no, no, no, no, no, para no, esconden las cuentas, no aclaran más. Se destruye más, que te huye, mucha gente vota para que los destruyen, ya. Dejarán que os concentréis, wow, wow, wow. Bats on system, Rudeman, my destiny. Tequila Libre. Greetings, it's the big Rastaman Maccabee in tune to Tequila Libre. You know, we all gotta be free. Free your mind, free your mind, free your body, free your body, free your soul. Rastafari. Rude nos nombraba a Fabrizio De André con esa frase. Ahora vamos con una canción de él mismo, de Fabrizio De André, una canción que se llama El Dinamitero, con muchas interpretaciones. Porque podríamos pensar, ¿es un homenaje a los dinamiteros, aquellos que golpeaban al Estado con Trini Tolueno? ¿Quizá también refleja algunas desventajas de ese tipo de lucha? ¿Es una canción de paz o de reflexión? ¿Es una canción de desobediencia? Fabrizio De André, versioneado por un grupo madrileño para que la comprensión del mismo alcance a todos los castellanoparlantes. Marcos Pracunin, Ricardo Ascazo, Francesca Malatesta, Chiringo Star, Il Bombarolo, El Dinamitero. Quien diga por ahí que odio mi trabajo, no sabe con qué amor me debo al Tolueno. Es casi independiente, apenas como un trueno. Y entonces daré voz al detonador. Mi Pinocho frágil, pariente artesanal, de artefactos hechos a escala industrial, jamás hará de mí un jinete del trabajo. Yo soy de otra raza, soy dinamitero. Bajando la escalera pongo gran atención. Sería imperdonable inmolarme en el portón, justo en el día en que la decisión es mía, entre condena a muerte o amnistía. En la calle muchos rostros no tienen buen color. El que no aterroriza se enferma de terror. Hay quien espera lluvia para no llorar solo. Yo soy de otra idea, San Bambarolo. Intelectuales de hoy, idiotas del mañana, devuélvanme el cerebro que le basta a mis manos. Acróbatas, profetas de la revolución, hoy actuaré por mí sin la lección. Os brindaré enemigos a vosotros tan lejanos. Después de liquidarlos seré un fugitivo. Mientras los busque yo, fugitivos ellos son. Poder tantas veces delegado en otras manos, pagado y arrojado desde tus aeroplanos. Yo vine a devolverte un tanto tus terrores, tus escándalos y tus fragores. Así piensa con fuerza un treintón desesperado, sino del todo justo, lo justo equivocado, buscando el sitio idóneo a su trinitro colueno. Ante el mismo parlamento, esperando una explosión que probase su talento. Hay quien lo vio plañir y dando pataletas, mirando la explosión de un kiosco de gacetas. Mas lo que le quemó profundamente en su ego fue la imagen de ella asomando en cada pliego, ajena al ridículo en que lo dejó solo. Los artistas mienten para decir la verdad. Los políticos mienten para ocultarla. Y ahora un poco de historia de la música. ¿Qué son los Sound System para ti, Rude? Sound System, pues los Sound System como tradición viene, por supuesto, de la Jamaica en final de los años 50. La gente en Jamaica como también por motivo de clima, porque hace mucho calor. Y también porque como era una forma nueva y sobre todo barata, que no te ibas de irse a una discoteca o un club cada vez, la gente se empezó a montar la PA, o sea, Sound System, en solo. Y en principio, vale, era muy pequeño y pinchaban calipso, de rhythm and blues americano, que era la forma negra de rock and roll. Los rock and roll lo tenemos el blanco, el negro tenemos el rhythm and blues. Y desde ahí, vale, la música jamaicana también se evolucionó, partiendo desde el ska, pasando por el rocksteady. Después el rocksteady, final de los 60, ahí ya empezaron los sound system a tener estos bases, los subwoofer cordes. Vale, y era una forma así de hacerte tu discoteca móvil, una cosa muy popular, de barrio de verdad, donde la gente se quedaba fuera hasta las 2 o 3 de la noche, bailando los temas, de los primeros temas de reggae y todo eso. Y además, desde los Sound System nacieron toda la escuela grande de músicos reggae, contando lo que pasaba en el barrio, pero así, con la cadencia jamaicana, y desde por eso nació el rap también. O sea, con el objetivo de sacar la música a la calle. Mucha gente se cree que el rap lo inventaron los americanos, y el primero DJ que mezcló rap y beats era un jamaicano, Kool Herc, que es de Brooklyn, pero era de padres jamaicanos. Uh-huh. Entonces la música jamaicana para mí es la música más influyente del 21 y 20 siglo. Antes teníamos el blues, las clases trabajadora o vale, la gente pobres. Que no era así, que no se la pasaba bien. Y hoy es el reggae, es indubiamente el reggae. Se ve también como influenció el rap, muchísima música electrónica. Es una reedición de la línea de bajos clásicas del reggae, pero hecha de manera diferente. Así comenzó Barrington Levy con 14 años en la Sound System y llegó a la leyenda viva que es. Here I come, Barrington Levy. So she didn't have a daughter, she didn't have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of clothes and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young, yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shouldly waddle. Sing DJ and blow. up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of froze and I started to run. Here I come. Oh, 2 months later, she said, come and get your son. But I don't want your baby to come. Tie me down, because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down. Shoot it up, boop, boop, diddly, whoa. Swing, extra size, extra size. Extra size of them size way. Extra broad, extra broad. Extra broader than Broadway. And the intercom rose, they tell me to come. That she didn't have a daughter, she didn't have a son. Here I come. Shoot it up, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Over the ocean and over the sea, all of the girls, them are both for we, we. Shoo-lee-waddle-lee-lee-lee-lee, whoa. See, and the intercom rose, they tell me to come. Say she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Here I come, here I come. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come. Tie me down, that cause you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly rap, boop, boodly diddly, whoa. Swing, cause I'm broad. Te quiero libre en Tutela de Gara, el Real de Cultura, la cultura del pueblo. Y entramos en el universo de grupos que nos recomienda este DJMC de gran calado, Rude Hi-Fi. Hi-Fi H-I, Rude H-I, empezando por Bad Sound System. Las cosas aquí de la banda, como eso, por ejemplo, que empiezan a mezclar Chalaparta, música tradicional vasca con dancehall, muy importante. Bandas de Berlín como Roadfront mezclan la música de los migrantes del este, pero no el rollo balcánico, sino el rollo punk rock. Mi nueva banda, La Máquina, también es una banda catalana, mezcla punk rock con rapeado de una manera diferente. Desde Inglaterra, Sonic Boom 6 son buenísimos. Siguiendo la estela de las recomendaciones, fuera de micro nos recomienda Sud Sound System desde Italia. Esto se llama Siamo Ballare, gran tema de otra Sound System desde Italia. Facciamo aspettare, cacciamo uscire. Qua sulla litoranea c'è già casino. Tocca curiamo un prima quando ne imbottigliamo. Così che manco un minuto ne ripetimo. Se buona dai cammina me ne ci parliamo. E c'è vedo in mena quanta gente. Tutti i pigati buoni di sto ritmo avvolgente. Sentisce quello disco che lui si letta sta mente. Sentisce quella dose che c'è la mia se sente. E questo è solo l'inizio di sta grande serata. La parte più bella mica ancora arriata. A vedere quando tutti li cantanti se cucchiano e uno dopo l'altro sul microfono cantano. Fate bella festa, sera c'è una festa, ne siamo a ballare, annanzi a mare. Ne controlliamo tutte e due. C'è musica dal vivo sulla spiaggia, aspettiamo lo sole, cade già a vestire. Fino a quando sento che lo ritmo è giusto, non riesco con me tengo un melodia che accompagno. Sto tempo che non mi contento solo ballo. Qui giù resto che mi chiamo ogni fiata con punno. Senza ci penso due fiate mi vicina lo si letta. Ancora più presciata quando la gente mi sta aspetta. C'è un motivo, ci lascio tutto per sta danza. Questa è la gente cauta che mi dà ancora più forza. moi moi. Gira su disco ca io non ci spetto più i moi. Da me ritmo campo c'è lì pensieri ma moi moi. Odio canto vece me sa preso un lucore mio e caldo e per pui sa figlia fuoco. Il suo mumo c'ha l'aria dai sapore de festa. La gente lo sta cerca così cusse de frisca. E non sta bici l'ora canto tutto che penso. Perfetto e vai intorno e sai chi tu che sento. Ci canta e ci balla sotto una cosa sola. E mi gusta con me e non ti senti più sola. L'uggiorno ne distrugge ma non ti consola. Perciò ne con la musica è una cosa sola. Se moti hai depressa, sto ritmo ti rilassa. Se mo non tieni voglia, sta danza ti risveglia. Se nulla conoscevimo, nulla puoi lasciare. Se arrivate non sale, tu ma rimane già il cuore. E già preparate stasera per la festa. Ne faccio bella. Ne siamo a ballare. Annanzi a mare. Oggi ne vuoi. C'è gli amici con le amiche nude presa. Non li facciamo aspettare. Esciamone, esciamone, per domani c'è demena moglie, sti decepe di amici, de tanto mi piaci, sempre comunque, si sempre bella, quando si semplice. Ho in mena c'è stai buona stasera, senti proprio una luce in l'aria. Hai più tenura, che te sta aspetto, non amo fumato, già quasi tutto, poi non mi dire, che te sta scatto, che in me scire, io te le ha detto, che sta udeciana stasera. Amigo Sancho, cambia il mondo, che non è locura ni utopia, sino giustizia. Miguel de Cervantes. En esta charla, en una apacible tarde del domingo soleado Irundarra, en una tarde de verano, Rude y un servidor comentan el estado de las cosas, democráticas o políticas, de vida o de tenue despedida. Pues si me preguntas de Berlusconi, me poto aquí al micrófono. No, sí, sí. Ya pasó una vida poco... insultando a Berlusconi, ya está. Ya está, ¿no? Vamos a hablar de... Sí, por favor. Ya eso, ya esos son cadáveres. Eso, el Partido Popular en España, Berlusconi... esta manera de ser política de los republicanos de ultraderecha en América. Sí, parece que ganan siempre, pero son cadáveres. Ahora en esta época moderna son cadáveres. Que pero, caminan, que sí, tengan ancora poder, pero eso no cambiará en el mundo esta gente, ¿sabes? Eso... En la influencia que está teniendo sobre nosotros, ¿qué tipo de democracia estamos teniendo? ¿Qué tipo de economía? ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué podemos decir? No, no, la democracia es una mentira colosal. No sé cómo decirte, o sea, los políticos y los partidos políticos ya no contan más. O sea, contan en nuestra vida real, como País Vasco, por ejemplo, que lo afectan de verdad. O sea, les eran de verdad, es una forma de apartheid. ¿Qué solución podemos poner a esto? ¿Qué nos queda? Pues seguir evolucionando. Internet es una arma muy potente. También nos controlan mucho a través de... Vale, pero... Quiero decir, tú mira lo que está pasando o lo que pasó en Norteáfrica. O sea, ahí, por ahí va mucho la información. Yo puedo solo decir, no sé si cambiará algo. Si cambiará algo es porque nosotros vamos, la gente tendrá de buscarse la verdad o las informaciones reales en Internet. No crees a todo lo que sienten en la televisión. La televisión es la lengua de Babilonia. Y vale, es mucho, casi solo mentira ya, ¿sabes? Y los periódicos también. Y sobre todo, no callarse y no esperar toda la vida, porque ok, no si conformarse. Hermano dice próxima esperanza, está de puta madre el dicho, yo no quiero esperar toda la vida. ¿Sabes? Como la esperanza, ok, tenemos que buscar a nosotros. Manu dice también, ¿no? La resignación es un suicidio permanente. Eso, claro, que no hay de bajar la cabeza y sea lo que sea. A ver si llega el mensaje, por lo menos. A ver. Pero vale, estamos aquí dando caña todavía. No, ni un paso atrás, porque en esta temporada, por muchos músicos y mucha gente que siempre fue en esta movida, hay solo un camino, es por adelante. Porque si no, como te miras atrás, digo, pues por 25 años hemos hablado de nada, de fashion, y no es así. Hay mucha gente trabajando en hombre, aquí no vendemos un puto disco, pero hay un montón de gente. Yo lo vi en la fiesta de Bilbao, esas bachas están tocando de verdad con entre 3 y 5 mil personas, así. Y eso no lo hace mucha gente por aquí, y nadie habla de eso, ¿no? Nadie, claro. Todos te hablan del macaco, del... ¿Conocías a Macaco? Pues, hablamos de otro, venga. Vale, venga, vamos a hablar de otro. Me quedo con el underground. La resignación es un suicidio permanente. Herramientas hay muchas. El gran problema quizás, quitarnos todos los miedos por dentro y por fuera. Y es aquí donde Disidencia desde Valencia... Nos apuntan unos cuantos miedos. La industria del miedo. Disidencia. Miedo al trabajo, a dejar de tenerlo. Llega la miseria a tener nada y perderlo. Quiero fracaso a la soledad y a la rutina. Miedo a afrontar la realidad sin heroína. Miedo a recordar, miedo a decir, miedo a pensar. A ser uno mismo sin tener que despertar. Miedo a la delincuencia, no mantiene a la policía. Su puta arrogancia es abuso y tolerancia. Pero miedo de Lucifer, al eufemismo del ser. Mazo más, recomendación de Rude. Este grupo se llama Sonic Boom 6 desde United Kingdom, Reino Unido. El tema Bigger Than a Punk Rock, más grande que el punk rock, del álbum The Rude Guide to the Genre Terrorism. Years ago when I saw an MC, it ripped my mic, then it passed it to me. I learned a little lesson, he helped me to see. It's not about choosing guitar or the decks, it's doing it yourself that gets the respect. Step like a sign, now was the time. I was ready for the beat, ready for the bass line. Now I'm missing the sound for the show. The punk say, oh, the boys say, bro. We seen them come and I watched the bands go. I better get a dedicated outlook, yo. And that's the reason that we came in like a twister. I thought the punk was all about the freedom and stuff. Don't wanna be the sign to take off your list. We're bigger than, bigger than, bigger, bigger than this. Well, anything we call punk rock. Threats to scenes and fanzines. Empty your meaning if we're not being UK. Stop pretending that it's not UK. Not America, we're in UK. Gotta sing it like we're from UK. And maybe then we'll find a way. Look around. Do we have all the unity we sing out in this crowd? Revolution is more than sound. We're better together. I feel we're going nowhere. Can't see the one for the scene. See this rainbow. estamos terminando, Rude, así que dinos en qué estás trabajando, aparte de dar conciertos por medio mundo, parar por Euskadi en habituales ocasiones, de camino a casa, Boloña. Oh, aquí me pillas, estamos con Steppy de Bad Sound System aquí, desde días hablando de monos, gorilas, Japón, gira, País Vasco, papas, reinas, reyes. Está cociéndose todavía. Te digo, el título creo va a ser un título japonés, tenemos muy buena conexión con Japón, yo ya me fui dos veces. Hay una relación muy fuerte entre toda la movida rock, pachanca, reggae, alternativa al mercado americano-inglés. Uh-huh. Es muy fuerte en Japón y tiene mucho público, entonces soy muy influenciado y agradecido a la gente de Japón. Y el disco nuevo se llamará Age Age, que significa como levanta la cabeza, visca, aurrera, agora. Levanta el puño, levanta la cabeza. Sí, pero que es una, pero que es en el sentido europeo es un sentido muy simple, pero en Japón ya tiene un sentido muy fuerte porque ellos como tradición y cultura son muy demasiado respetuosos y muy así con el orden, todo muy cuadrado, su sociedad muy ordenada. Uh-huh. Y entonces ya como solo gritar o levantar un puño y levantar la cabeza y decir no, que yo no soy un esclavo, que yo soy un ser humano, no soy un perro, ya es muy muy fuerte para Japón. Y eso me di cuenta en la última gira. Cuando hacemos este giro, así veías la gente. ¡Ah, yeah, yeah! We're gonna do a song that you never heard before. Say something good to me. A falta del nuevo disco, una nueva remezcla de Rude con Manu Chao, Mr. Bobby Marley. Sing something good to me. Creando, cerrando la entrevista. Gracias, Rude. Un enorme placer conocerte. Espero que nos encontremos por la vida. Schiena contro schiena, stiamo al centro dell'arena. Schiena contro schiena, siamo anelli della stessa catena. Che vogliono spezzare ma non possono piegare. Chi ha capito il loro gioco? A 170 bpm rappresento per il down il suono metropolitano. Radio Bemba nasce tra il cemento, tra le case dove nasce il sole. Guarda lontano, hermano. Guarda lontano, hermano. Guarda lontano, hermano. Guarda lontano attraverso gli occhi della gente che non tiene niente, meno di niente, sotto niente, zero niente. Dalle favela sarà malavia, Genova, la repressione schiaccia. Testa bassa, questa è la prima cosa che ho imparato. Non sono servo dello Stato. Dimmi come ci si sente con un lavoro precario e una vita precaria. Dimmi come ci si sente con un lavoro precario e una vita precaria. E quando butta male Mr. Marley la tua musica mi scalda ancora il cuore. Dimmi come ci si sente con una vita precaria e un lavoro precario. Dimmi come ci si sente con una vita precaria e un lavoro precario. Le loro, i confini sono solo linee nere. Basta bandiere, basta bandiere. Dimmi come ci si sente con una vita precaria e un lavoro precario. Dimmi come ci si Te quiero libre, soy muy contento de haberte encontrado, de hablar contigo. Igualmente. Y soy muy fan desde siempre de la Radio Libre. Yo descubrí el punk rock, la música, el primo reggae, la música underground por la Radio Libre. Porque si tú no escuchas la radio normal porque es muy aburrida, me da asco. Entonces viva la Radio Libre, viva la gente que se le ocurre. Stay underground, stay humanos. Stay alive. Stay alive, eso siempre. Y el teatro de Te Quiero Libre llega a su fin. Espero que hayan disfrutado con Rude, con la música, con las frases. Y os dejamos con la décima técnica de manipulación y última. No se dejen manipular, amigos. El sistema está roto y nos aprietan con reformas laborales esclavistas. Es momento de quemar para volver a nacer. Después de la técnica, cerraremos con Zutaten, nuestra dosis de punk desde Granada. Cuídense o no. Konnichiwa, agur,